Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, the best, best, hey, hey. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas, trrrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila, trrrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina, relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2RP, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. The business. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas, trrrra, trrrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila, trrrra, trrrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante, tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice, de una vez, sabe, inteligente, más no más. La forma que me mira y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuerais, pero se me pega bailando mensaje, tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrrra, trrrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo. Say en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miga Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The business. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h